Bonsoir, bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission À Fleur des Pieds avec Christina pour 1h30 de musique latine. Et nous commencerons avec le groupe Zacarias Ferreira avec le titre Ya no te buscaré, suivi de Sparks avec le titre El de los ojos negros. Perdí mi tiempo al querer volver. me trae bien enamorada. Es el que a mí más me gusta porque no le falta nada. El de los ojos negros me tiene loca. Tiene todas las cosas que me avec Antonio Rios, Yo me estoy enamorando, et suivi du Florent Pagny avec une reprise du chanteur Manu Chao, Clandestino. Enloqueciendo con tu forma de mirar. Corazón, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, con tu cariño sería muy feliz. Corazón, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti, ay vida mía. Ay, vida mía, no me hagas sufrir. condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdieron el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Sola.

Gypsy King avec leur reprise de Hotel California suivi de Los Chinguitos. ¡Ay, qué dolor! vacío. Ay, qué dolor. Como lo abandono. Ay, qué dolor. Y solo me dejo. Ay, qué dolor. Continuer avec Dani Crastan Sanchez avec son titre Gitano Soy et le groupe Syncope El Carro de la Vida. Gitano soy. dejando, pero te encuentro en la cama y el amor te va acabando. No llora por mí. Estoy cercando, pero te encuentro en la cama y el amor te va acabando. No llora por mí. Del tiempo ni viene en balde, no viene en balde. Así que voy a seguir en este festín orquestado por los años, yendo de aquí y de allí, esquivando los tajos y los golpes bajos, leyendo las cicatrices de las heridas que adornan mi vida, que a poco que se descuida se vuelve a cortar, y me unto con sal y sano enseguida, le doy al panal otra ristra de muerdos y guardo el recuerdo pa' que no digan que fue un farol. Y busco timón, si vi a la deriva me hago de rompa no entrar en la criba, y si en la pelea sufro de garro, me arreglo con barro y subo al carro de la vida a seguir batallando mientras vaya quedando cartas para la partida. Y subo al carro de la vida, de que empujan los años y tiran los días, de que empujan los años y tiran los días. ¡Vamos, vamos! Tengo algún aviso, con más ganas piso por estos lares, mostrando mis malabares, cogiendo oficio hasta tener gasto, sabiendo que mi fortuna no solo es la luna, también son mis pasos. Y si mis pasos no avanzan, me las apaño. Y como del cielo bebo de charcos, marco tu cuerpo en mi retina y bajo una encina haciendo tus besos para dormir. Y me suivant est Dukandu avec un titre des années 80, En algún lugar, suivi de Los Lobos avec un titre aussi des années 80, La Bamba. Nous continuerons avec Extremo Duro avec son titre La Vereda de la Puerta de Atrás, suivi de La Marea, La Luna me sabe a poco. soñando que me hablaba y me agarraba su cuerda vocal. Los Suaves con Dolores se llamaba Lola, suivi du groupe La La La, Yo Love You, El Fin del Mundo. Y el recuerdo de callado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota y que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti. Continuer avec Joe Crespulculo, Mi Fabrica de Baile, et le titre de Van Gogh, La Oreja de Van Gogh con Rosas.

tengo sed de ti. Cette déti, c'est un peu chaud patate ça. On continue avec MCY2K, Muévete et Alvaro Soler con Sofía. Quiero que tú muevas, quiero Fin de notre émission. Je vous souhaite une excellente soirée à tout le monde. Bon fin de semaine. Profitez bien. Bonne course de Noël. Bisous à tous. Et le dernier titre sera Pablo López con tu enemigo. Soleil toute la journée. Arc Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime.